Si nos cruzamos por la vida, no me preguntes dónde voy. Mira mis ojos, ya adivina lo que busco y lo que soy. No importa que cierres la puerta, me gusta entrar por el balcón. Al día siguiente dejo el hueco de mi vida en tu colchón. ¡Vamos todos! ¡Adiós! ¡Hey! ¡Adiós! ¡Adiós! Cojo mi chaqueta y pido un taxi para la estación. ¡Otra vez! ¡Adiós! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Adiós! ¡Adiós! Cojo mi sombrero y pido un taxi para la estación. ¡Otra vez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Me recuerdo que dejo y pido un taxi para la estación. ¡Y adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Cojo mi sombrero y pido un taxi para la estación. El maravilloso Javier Gurruchaga. Pues ahí está esa canción de Javier Gurruchaga y Joaquín Sabina, Adiós, Adiós. Una canción para comenzar el lunes con mucho ánimo, pues muy movidos, como todos los lunes tratamos de comenzar. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM o en línea a través de lavoladora.org. Si te quieres poner en contacto con nosotros aquí con La Voladora Radio, puedes hacerlo a través del 597-978-5252. Te repito el teléfono, 597-978-5252. También tenemos un WhatsApp para que nos mandes pues todo lo que nos quieras mandar, audios, imágenes, reportes, comentarios, etcétera. Es el 5540-61-54-59. Y estamos en Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio. La página web, por supuesto, lavoladora.org, y la frecuencia el 97.3 FM. En fin, miren, han ocurrido muchísimas cosas alrededor de la educación a distancia. Ha terminado ya un ciclo escolar. Y bueno, al respecto, la Secretaría de Educación Pública pues ha emitido diversos comunicados. Y bueno, en general, pues puras cosas positivas y muchos ánimos a aquella comunidad que ha terminado este ciclo escolar. Y bueno, Delfina Gómez Álvarez, quien es su titular, la titular de la Secretaría de Educación Pública, pues reconoció la valiosa y decidida participación pues de quienes integran las comunidades escolares, pues dice ella, para hacer frente a los retos que impuso la pandemia por el COVID-19 y lograr una exitosa conclusión del ciclo escolar 2020-2021. Y fíjense, bueno, en una reunión que tuvo con el equipo de trabajo directivo de la dependencia con motivo del fin de cursos en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional, Gómez Álvarez destacó la vocación de maestras y maestros para mantener en sus distintos contextos, el acceso a los servicios educativos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Aseguró que, bueno, el invaluable esfuerzo del magisterio, personal administrativo y de apoyo, así como el trabajo colaborativo de las autoridades educativas del país, favorecieron la continuidad de los aprendizajes y son un aliciente para que las y los alumnos continúen sus estudios. La titular de la SEP informó que en estos días, bueno, pues desde el viernes pasado, concluyeron las actividades escolares alrededor de 25.253.000 alumnos y más de 1.225.000 docentes de escuelas públicas y privadas en más de 230.000 planteles de educación básica en todo el país. Y bueno, al evaluar las acciones realizadas durante el confinamiento preventivo, Delfina Gómez Álvarez también recordó que el ciclo escolar 2020-2021 inició bajo la modalidad a distancia, y esto, bueno, con el apoyo de las tecnologías y telecomunicaciones, principalmente de la televisión y a través de la estrategia emergente Aprende en Casa. Con esta estrategia, dijo la titular de la SEP, fue posible ofrecer recursos educativos a distancia para garantizar los aprendizajes fundamentales en preescolar, primaria y secundaria, con base en los libros de texto gratuito, al ser la principal herramienta pedagógica de las comunidades escolares. Informó también que con la implementación de Aprende en Casa se produjeron y transmitieron por televisión 9.480 programas educativos para radio de matemáticas, lengua materna, vida saludable y formación cívica y ética. Vaya que fueron buen número de programas, ¿eh? Asimismo, se diversificó la transmisión de 295 programas de televisión en 31 lenguas indígenas. Esto se me hace muy bien porque justamente las comunidades indígenas y rurales son las que más se han abandonado a lo largo de la historia de nuestro país. Y bueno, en estos programas dirigidos a personas que hablan alguna lengua indígena, participaron 91 docentes provenientes de las 19 entidades federativas. La Secretaría de Educación también comentó en el sitio web aprendencasa.sep.gob.mx que este sitio pues recibió más de 600 millones de visitas y que con el apoyo del Consejo Nacional de Fomento Educativo se distribuyeron cerca de 700 mil cuadernillos de trabajo y se implementó un programa de visitas a los hogares en las zonas marginadas. También resaltó que la implementación y ejecución de la estrategia de educación a distancia Aprende en Casa recibió el reconocimiento de buenas prácticas en el uso de los resultados de monitoreo y de evaluación en el ciclo de las políticas públicas 2020 por parte del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, Coneval. Y bueno, finalmente reiteró que el ciclo escolar 2021-2022, el siguiente, ahora el que viene, iniciará el próximo lunes 30 de agosto y concluirá el 28 de julio del 2020, con 200 días efectivos de clases para las escuelas públicas y particulares del país y 195 días para la educación normal y la formación de maestros. Estos son los centros de actualización magisterial. Y bueno, las vacaciones escolares, agregó, también suman 40 días hábiles distribuidos, 10 días en diciembre de 2021, 10 días en abril y 20 días a partir del 29 de julio del 2020. Además de que el próximo 3 de octubre se conmemorará el centenario de la fundación de la CEPUE. Bueno, ahí está esa información sobre el cierre del ciclo escolar 2020-2021, que vaya que fue complicado por esta situación de la pandemia. Y bueno, frente también a las conclusiones de los ciclos de escolares, pues también el INEA, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, señaló que concluyeron primaria y secundaria más de 23 mil personas en todo el país. Este instituto, el INEA, órgano descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, pues informó que durante la Jornada Nacional de Aplicación de Exámenes correspondiente al mes de junio, pues concluyeron la primaria 6.885 educandos y 16.861 la secundaria, de los cuales 54% son mujeres y 48% son hombres. Estas cifras, afirmó la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, pues demuestran, dice ella, que los ciudadanos están interesados en acrecentar y mejorar su formación académica, lo que también sirve de motivación para muchos adultos que no han concluido sus estudios en educación básica. La jornada programada para el mes de julio se lleva a cabo de 9 al 18 y está dirigida a personas de 15 años y más que requieren acreditar los niveles de alfabetización primaria y secundaria, así como para niñas y niños y adolescentes que se encuentren en el rango de edad entre 10 y 14 años que requieran certificar sus estudios de primaria. Y bueno, cada entidad programó la jornada con base en el semáforo epidemiológico en el que se encuentra, por lo que se convoca a las personas interesadas a consultar las fechas y horarios correspondientes en los sitios web o redes sociales del INEA también de cada estado y al teléfono 800-060-300. Ese es el teléfono del INEA para que tengas más información. Y bueno, también es pertinente recordar que cada persona puede presentar hasta 2 exámenes por día en papel o en línea, los siguientes tipos: examen final para quienes ya estudian en el INEA en los niveles de alfabetización primaria o secundaria, examen de reconocimiento de saberes diseñado para personas con experiencia laboral y antecedentes escolares, sean o no educandos del INEA, y también el examen diagnóstico dirigido a nuevos educandos para quienes desean reincorporarse para alumnos activos que deben 5 o más módulos, así como para personas con boleta de primero y segundo grados de secundaria del sistema escolarizado. En esta Jornada Nacional de Aplicación de Exámenes continúan implementándose los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de salud. Finalmente, el INEA

como un revólver. Pues ahí tenemos esta rola de Soda Stereo. Ella usó mi cabeza como un revólver para seguir amenizando este lunes, para seguir discutiendo, debatiendo y pensando todos aquellos temas de interés público, los temas educativos que nos interesan a todas y todos. Muchas gracias por seguirnos acompañando aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM o en línea en lavoladora.org, donde puedes encontrar muchísimo, muchísimo más y como programas atrasados, artículos, en fin, un montón de información que pues seguramente te será muy útil. Fíjense que esta semana surgió una información muy importante que proviene desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ha invalidado artículos sobre educación indígena en la Ley General de Educación por falta de consulta previa a estas comunidades. Bueno, les platico rápidamente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota del Tribunal Pleno a través del sistema de videoconferencia, pues invalidó los artículos 56, 57 y 58 contenidos en el capítulo sexto de la educación indígena, así como los artículos 61 y 68 contenidos en el capítulo octavo de educación inclusiva del título tercero de la Ley General de Educación publicada el 30 de septiembre del 2019. La Suprema Corte determinó que al incidir directamente en los derechos e intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas y de las personas con discapacidad, existía la obligación de consultar a estos grupos previo a la expedición de la ley, de conformidad con los artículos 2 de la Constitución General, 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y 4, numeral 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual no fue llevado a cabo. De acuerdo con los precedentes, el Pleno declaró únicamente la invalidez de los preceptos mencionados y no de toda la legislación en materia educativa, la cual surtirá efectos dentro de los 18 meses siguientes a la fecha en que se notifiquen los puntos resolutivos al Congreso de la Unión, quedando este vinculado a llevar a cabo pues las consultas respectivas, que no estarán limitadas a los artículos invalidados, y emitir la regulación correspondiente dentro de dicho plazo. Por el contrario, pues el Pleno validó la porción normativa del último párrafo del artículo 106 que prevé que en la elección de los integrantes de los comités escolares de participación, en los comités escolares de administración participativa o sus equivalentes, podrán participar estudiantes a partir del cuarto grado de educación primaria, al considerar que se trata de una medida razonable, pues persigue una finalidad legítima y resulta adecuada para lograr dicha finalidad, en función de que la aptitud de las niñas y los niños para emitir una opinión con base a un entendimiento suficiente de la problemática a resolver, sin que ello implique que los estudiantes de grados académicos inferiores no participen, solo que no lo harán de manera directa, sino a través de sus madres y padres o tutores. Eso es muy importante, porque justamente lo que se trata es de empoderar a los niños y darles voz a los pequeños enas, que pues finalmente también forman parte de la comunidad educativa. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la validez del artículo 109 al considerar que se ajusta a lo dispuesto por el artículo 17 transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en materia educativa, pues prevé las bases para la creación y funcionamiento de los comités de planeación y evaluación dentro de los consejos técnicos escolares. Eso es muy importante, pues que pueden ser desarrollados por la Secretaría de Educación Pública a través de lineamientos en los que se precise la forma como estos se integran y operan. La acción de inconstitucionalidad 121-2019 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley General de Educación, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre del 2019, por lo que pues estos cambios ya se estarán haciendo en las próximas semanas. Vaya que es un hecho sin precedente, y que bueno, pues finalmente ahí sí se pone en consideración lo más importante, que es la pues el bienestar y la participación de las comunidades que más lo necesitan. Y fíjense, otra información que salió pero ahora de las universidades es que nos están visualizando, nos están señalando que los aprendizajes no escolarizados generados en la pandemia pues se deben de vincular con las reparaciones educativas y socioemocionales de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos aprendizajes que no se aprendieron a través de Aprende en Casa, a través de lo que marca la currícula, pues también son muy importantes, y estos deben de abonar, por supuesto, a la mejora educativa y a los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes. Fíjense, en el marco de la mesa de análisis preparando el regreso a clases organizado por la Universidad Iberoamericana, investigadores consideraron que ante el actual contexto de pandemia, la educación y la escuela no solo deben verse como los espacios donde se comparte y construye conocimiento, sino también como un bien común donde se crean fuertes vínculos que trascienden los espacios físicos de las aulas y que impacta positivamente en la vida de la comunidad educativa. Y bueno, al respecto, Luz María Moreno Medrano, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, el INIDE, explicó que actualmente enfrentamos situaciones que han complicado la vida de los estudiantes, especialmente en el aspecto alimenticio, donde el cierre de escuelas afectó a los más vulnerables. Además, explicó que ante este confinamiento se han incrementado las desigualdades de género, como los casos de violencia intrafamiliar y la disminución de oportunidades laborales para mujeres, además de las desigualdades educativas, sobre todo en aquellas poblaciones que no cuentan con los recursos electrónicos para continuar los estudios. Señaló que estamos ante un escenario incierto, retador y fuerte, donde extrañamos la escuela como ese espacio donde podemos tener momentos de contención, de socialización y espacios positivos donde poder sanar. Bajo este contexto, explica, pues debemos ver a la escuela y a la educación no solo como un lugar donde se recibe y se genera el aprendizaje, sino como un bien común que se desarrolle con un clima de confianza y resolución de conflictos. Y bueno, por su parte, Ximena Shao, coordinadora de la especialidad en educación socioemocional de esta misma casa de estudios, expone que la actual crisis que nos ha tomado a todos por sorpresa ha causado malestares y emociones intensas que nos ha llevado a actuar desde la impulsividad, pues se vive un ambiente de incertidumbre y evasión de la realidad. Advierte también que a más de un año de procesos de adaptación e improvisación, pues estamos en un momento donde podemos recordar experiencias, lo cual es necesario para sanar y resignificar estas vivencias difíciles. Y bueno, ante estas experiencias duras, añade, pues debemos reconstruir los aprendizajes vividos para finalmente poder innovar y dejar a un lado ya la improvisación. Y bueno, bajo este contexto señala que donde más hubo disparidad fue en el aspecto socioemocional, donde tenemos más rezagos, incluso más que en los aspectos académicos o de aprendizaje. Por ello, pues señala que debemos prestar atención a los riesgos conductuales que ha presentado la mayoría de la población, los cuales se han agravado por conductas como el sedentarismo, cambios en los hábitos de sueño y alimenticios. Finalmente, Luis Medina Gual, quien es coordinador del doctorado interinstitucional en educación, advierte que hasta el momento pues no hay información clara sobre los aprendizajes adquiridos o perdidos durante la pandemia. Sin embargo, propone voltear a ver aquellos aprendizajes que se obtuvieron bajo este contexto y que no se habrían podido adquirir dentro de las escuelas. Explicó que los aprendizajes no escolares pues también cuentan y son muy valiosos. Muchas veces este tipo de conocimientos no se pueden ver dentro de las aulas y se ven reflejadas y tampoco se ven reflejadas en el currículum. Y bueno, además, pues concluyó que se deben vincular estos aprendizajes adquiridos con los escolarizados y así comenzar a reparar emocional y académicamente a los estudiantes para el regreso a las aulas. Miren, este tema de la educación socioemocional y los aprendizajes no escolarizados son muy importantes porque justamente pues plantean un panorama distinto y hacen ver las cosas de otro aspecto. Es muy importante prestar atención a todo este tipo de cosas porque pues solo así podríamos estar avanzando y aprovechando lo más que se pueda, este tipo de situaciones. Bien, la pandemia ha complicado todo, entonces debemos de estar muy atentos a lo que esté sucediendo. Y miren, vámonos con otra canción para seguir alegrando este lunes. Esto es de Los Caballeros de la Quema. Y bueno, también con esto queremos pues comenzar a generar un aspecto positivo, un cambio positivo, mucho ánimo para este lunes. Te recuerdo que estamos en La Otra Educación a través de 97.3 FM. Como las demás, sin amores rotos, de casualidad, otro jueves de esos que no se dejan besar. Las esquirlas del rencor eran telarañas en el corazón, una flor con lagañas, un desamor sin amor. Hoy que no me encuentro la nariz, hoy que no me sale ni dormir, no le pongas miedo a la verdad. Si ando muerto, es de tanto resucitar. No trataste que no ardes, trataste sin pasado mañana. No trataste tan cobarde, trataste que no pueda avanzar. Sabe bajarse ni los pantalones. Otro jueves que anda dando lástima por los rincones. Esta tarde un coma dos. Demasiado igual y te declaro la guerra, ni tú me fijas. hoy que no me sale ni dormir. No le pongas miel a la verdad, que si ando muerto es de tanto resucitar. No tratar de no hables la tarde sin pasar. Pues ahí está esta canción, Otro Jueves Cobarde, de los Caballeros La Toca. Muchísimas gracias, seguimos aquí en La Otra Educación por el 97.3 FM o en línea a través de lavoladora.org. Fíjense, una noticia de tecnología que la verdad me da mucho gusto, porque el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México pues hicieron alianza, trabajaron en conjunto y realizaron con éxito el lanzamiento de un nanosatélite en Cabo Cañaveral, Estados Unidos. Bueno, científicos de estas casas de estudio del IPN y de la UNAM diseñaron y construyeron un nanosatélite de 3 unidades con carga útil de percepción remota denominado Painani 2. Propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual se lanzó desde la base Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos, a bordo del cohete Falcon 9 SpaceX. La Secretaría de Educación Pública ha reconocido que las instituciones de educación superior pues han logrado vincular sus conocimientos y aportaciones para contribuir en el desarrollo y transformación del país. El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, ha señalado que la institución forma nuevas generaciones de científicos y tecnológicos, quienes en el futuro, con sus ideas e innovaciones, ayudarán a transformar a México y la vida de quienes más lo necesitan. El satélite, que será ubicado en una órbita polar con una altura de aproximadamente 500 kilómetros, cuenta con una carga útil que consiste en una cámara que le permitirá captar imágenes en infrarrojo que proporcionan mediciones precisas de temperatura. En ese sentido, el director del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Politécnico, Jorge Gómez Villarreal, informó que expertos del Centro del Programa Espacial Universitario y del Instituto de Ingeniería de la UNAM, a través de los doctores Esaú Vicente Vivas y Juan Ramón Rodríguez, en coordinación con la Agencia Espacial Mexicana, participaron en el diseño y desarrollo del artefacto. Agregó que las dimensiones del nanosatélite corresponden a las de un CubeSat, es decir, 10 por 10 por 30 centímetros, y tendrá un tiempo de vida aproximado entre 2.5 y 3 años. Este nanosatélite cuenta con los subsistemas de estabilidad y control que permite regular el posicionamiento del satélite dentro de su órbita, de comunicaciones para establecer los enlaces tanto tierra-satélite y viceversa. Tiene un subsistema de potencia que permite transformar la energía solar en eléctrica, la cual se complementó con un grupo de baterías que permitirá su funcionamiento en los periodos de eclipse. Y bueno, por parte del IPN participaron como responsables de los proyectos Jorge Sosa Pedrosa, director del Laboratorio Nacional de Antenas, el doctor Luis Manuel Rodríguez Méndez y el maestro Miguel Sánchez Meraz, expertos del Laboratorio de Telecomunicaciones de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el ESIME, de la Unidad Zacatenco. También el doctor Julio Rolón Garrido, director del Centro de Investigaciones de Desarrollo de Tecnología Digital de Tijuana, Baja California, y el maestro Héctor Díaz García, científico del ESIME Unidad Ticomán, en colaboración con sus equipos de trabajo. Bueno, pues ahí está esta noticia de tecnología e innovación, pues que se realiza desde México, desde dos importantes o las más importantes universidades públicas, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pasando a otros temas, y ahora ya sobre el regreso a clases presenciales, fíjense que la Secretaría de Educación Pública pues señala que mantiene la expectativa de que el ciclo escolar 2020-2021 pues inicie de manera presencial en todo el país, siempre y cuando se cumplan con los protocolos señalados por las autoridades sanitarias federal y locales. Así lo afirmó la titular de la dependencia, Delfina Gómez Álvarez, durante la presentación del calendario escolar 2021-2022 y la Estrategia Nacional para un Regreso a Clases Seguro, la cual fue esto se anunció, bueno, pues en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la cual fue encabezada por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la jefa de gobierno, y los gobernadores de las 32 entidades del país. Gómez Álvarez aprovechó la oportunidad para expresar un reconocimiento a los maestros que, pues, a distancia han trabajado y dieron seguimiento y continuidad a los aprendizajes de los estudiantes del país. También anunció que la SEP dispondrá de los recursos e implementará las acciones necesarias para que las y los alumnos considerados en abandono escolar o en riesgo de abandono o que por distintas razones no continuaron con sus estudios durante el ciclo escolar anterior, pues concluyan ese ciclo escolar de manera íntegra y exitosa. También informó que para concluir el ciclo escolar 2020-2021 se abrieron más de 31.000 escuelas en 617 municipios a nivel nacional con una asistencia de alrededor de 3.4 millones de estudiantes, así como de 386.000 trabajadores de la educación. Y bueno, también la titular de la SEP precisó que en 278 municipios del país se instalaron 6.474 centros comunitarios de aprendizaje con la participación de 21.690 trabajadores de la educación en beneficio de casi 215.000 alumnas y alumnos. También dijo que previo al inicio del ciclo escolar 2021-2022 habrá un receso de 20 días hábiles y bueno, estos días de vacaciones que ya habíamos platicado con anterioridad. Y también detalló que se convocará a madres, padres de familia y tutores al inicio y al término del ciclo escolar para fortalecer la corresponsabilidad de la educación de las y los alumnos. Y bueno, antes de irnos al corte comercial, también quiero decirte que Nissan Chalco tiene promociones para todos aquellos que quieren adquirir un auto nuevo, pues con mensualidades desde 7,518 pesos, con un año de seguro gratis, 4 años de garantía y el 15% de enganche o pagas hasta octubre. Para más información pueden ir por a Nissan WIT, Ameca, dirección Avenida 20 de Noviembre, número 19, Ameca Centro, o para más informes al teléfono 577-1154-822 o nissanchalco.com.mx. Vámonos a un corte y regresamos aquí a la discusión educativa por La Otra Educación a través del 97.3 FM en La Voladora Radio. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 10 y 50 minutos. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gov.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97-8-4099 y Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-2823. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Thank you. linda de mi vida. Valle plateado de luna, sendero de mis amores. Quiero ofrendarle a las flores el canto de mi montura. Es mi vivir una linda guajirita, la cosita más bonita. Amor, lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río se ensueña. Y al brotar la aurora sus lindos colores, matiza de encanto mi nido de amores. Al despertar guajirita, dejo un beso en su boquita y adoro. De nuevo el sol me recuerda aquella el día en su plena lozanía reclama. Luego se ve a lo lejos el bohío y una manita blanca a mi linda guajirita, de un beso en su boquita que adoro. De nuevo el sol me recuerda aquel día en su plena lozanía reclama. Luego se ve a lo lejos el bohío una manita blanca que me dice adiós. Pues ahí está esta versión de Amor de mi bohío de Osma y la Guagua, un cubano muy bueno, Me tocó escucharlo en vivo hace ya tiempo, y Osma y la Guagua suenan muy bien, y su disco ahí está disponible en varias plataformas, pues escúchenlo, es una buena recomendación que les puedo dejar aquí. Muchísimas gracias por continuar en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM y en línea también a través de lavoladora.org. Miren, antes de que ya se nos acabe el programa, pues miren, recientemente hubo diversas quejas y muchas incidencias también en los diversos procesos de promoción horizontal y vertical en los docentes, donde la USICAM, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, Pues se fue de atropello en atropello, hubo muchas reacciones en redes sociales, todo el mundo se andaba quejando que las plataformas no servían, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ante ello, la titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la UCICAM, pues señaló pues que también los maestros pues estuvieron copiando y cancelaron más de 5,000 evaluaciones por supuesto plagio. La SEP informó que durante el proceso de evaluación vertical se identificaron cadenas de respuestas 100% idénticas en el cuestionario de habilidades directivas, es decir, respuestas correctas e incorrectas exactamente iguales entre 5,787 participantes, por lo que tuvieron que ser cancelados. Mediante un comunicado, la dependencia señaló que ante ello, el instrumento fue cancelado por estos registros y solo se consideró el resto de los multifactores. Estos participantes están considerados en la lista de ordenamiento de acuerdo con el puntaje obtenido. Explican que de conformidad con el artículo 45 de los lineamientos generales de proceso de selección para la promoción a funciones de dirección y de supervisión en educación básica, que es la promoción vertical, se consideraron en las listas ordenadas los resultados de los participantes que concluyeron las etapas de este proceso. Adicionalmente, señalan que derivado del análisis a través de los algoritmos de reconocimiento facial, se identificaron 79 participantes que incurrieron en conductas atípicas durante la aplicación del instrumento de evaluación de conocimientos y aptitudes. En consecuencia, estos registros se encuentran en revisión y no forman parte de la lista ordenada de resultados. Además, y a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la UCICAM, informa que la publicación de los resultados del proceso de selección para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en educación básica correspondiente al ciclo escolar 2021-2022 se puede consultar a través de la página electrónica de esta unidad de la UCICAM. Y bueno, lo anterior con base al calendario anual de procesos. Y bueno, ahí las incidencias de las que platicábamos hace un momento, pues la titular de los UCICAM, Adela Piña Bernal, aseguró que se investigará caso por caso de los docentes que presuntamente copiaron durante la aplicación del instrumento de promoción vertical. En entrevista para Milenio, Piña Bernal afirmó que los docentes están en su derecho a presentar una queja, al tiempo que advirtió que la UCICAM es facilitadora de procesos y no un ente burocrático. Detalló que la Universidad Nacional Autónoma de México es la responsable del sistema informático de los instrumentos de evaluación, mismo que permitió identificar conductas atípicas por parte de los participantes en el transcurso de la aplicación. Señaló la funcionaria que estarán viendo caso por caso y bueno, que se tienen evidencias fotográficas, por lo que el sistema de la UNAM permite ver en tiempo real si hubo alguna conducta atípica de algunos maestros, en donde están totalmente la evidencia y van viendo con cada uno. Y señaló que los docentes que incurrieron en conductas atípicas no perderán su derecho a promocionarse, que lo único que sucederá es retirarles el puntaje de la valoración y tomarles en cuenta el resto de los multifactoriales. En fin, bueno, pues también hay que darle seguimiento a este tema, que es muy importante y que además pues está afectando directamente a las maestras y los maestros que participaron en este proceso. Llegamos al final del programa. Quiero agradecer a Rocío, que está del otro lado de los controles aquí en La Voladora Radio, quien semana con semana nos ayuda para que este programa suceda. Y por supuesto agradecerles a ustedes que se quedaron con nosotros y que vienen cada lunes a discutir y a analizar los temas educativos que nos interesan a todas y todos. Yo soy Eric Juárez Pineda, búscame así en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, bueno, todas las redes sociales. Busca las redes sociales de La Otra Educación y por supuesto quédate en la programación del 97.3 FM. Cuídense mucho y quiéranse mucho. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación.